Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y disfrute de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados. Pedro se está despidiendo. Es su última carta, la segunda. De allí en adelante prácticamente no hay indicios de que haya escrito algo más. Yo creo que no tuvo tiempo. Y él habla fuertemente, y de hecho esto hemos conversado durante la semana, del día, el día del Señor. Y fíjate, es interesante lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto debería hacernos pensar, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Realmente nuestra vida está hablando de nuestra fe? ¿Está hablando de que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús? Puede que hablemos del regreso del Señor Jesús, pero si no estamos viviendo de acuerdo con Él, ¿te imaginas si yo te digo, Raúl, vamos a tener que salir de este lugar porque hay una bomba que puede explotar en cualquier momento? ¿Tú me creerías si te lo digo de esa manera? En cambio, si tú ves que yo abro la puerta y salgo corriendo y te grito de por allá donde voy, arranca que hay una bomba. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Claro, el énfasis va a estar en que si creo o no creo lo que estoy diciendo, porque de improviso puedo transformarme en la expresión que se usa mucho en lo que son los artistas, la hipocresía, ¿no es cierto? Ellos representan un autor, pero no lo son. Entonces, claro, algunos pueden hasta llorar, qué sé yo, y representan algo. Pero en este caso, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está diciendo, mire, yo tengo varias cosas que son muy importantes. Primero, yo tuve la experiencia de escuchar al maestro, de vivir con él. ¿De acuerdo? Eso es muy un énfasis muy importante en su carta. La segunda, las escrituras. Él se las sabía, él las conocía, y de hecho menciona muchas cosas de acá que están escritas en el Antiguo Testamento, lo que Judas dijo, qué sé yo. Pero también avanza un poquito más, y al parecer Pedro había leído algunas de las cartas de Pablo. Qué interesante eso, ¿no? Y él las toma como referencia para decir que esas también son sagradas, porque él así es el énfasis que le coloca, también son sagradas, para él las considera ya, era como el canon mismo de la Escritura. Y con estos antecedentes, él entonces va a decir, mira, ¿cómo no habéis de andar en santa y piadosa manera de vivir si todo lo que está a tu alrededor se va a terminar y lo único que va a permanecer es la relación linda que tú tienes con el Señor? Y entonces su autoridad justamente está dada en ese sentido. Y él, en su carta, en la tercera capítulo, él menciona, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Si hoy día se pudiera grabar esto, lo que él dijo, ¿cuál es el énfasis que le daría Pedro a su carta? Porque tú le puedes dar el énfasis que quieres porque lo estás leyendo, pero quizás él lo haría con una tranquilidad, diciendo, mira, queridos, en realidad esta es la segunda carta. Y en ambos yo estoy despertando una exhortación para que el entendimiento esté claro. Para que tengáis memoria, y aquí viene la recomendación del apóstol Pedro diciéndonos que tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver lo que los profetas dijeron, el mandamiento del Señor que nos dio por medio de los apóstoles. Los profetas, los apóstoles, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Pero esta línea de autoridad viene en forma vertical, porque viene directamente de nuestro Dios. Entonces, ellos recibieron esa autoridad directamente de Dios, y por eso ellos están actuando como actúan. Entonces, nosotros lo que nos queda es reconocer y también aceptar y obedecer lo que ellos nos enseñan. Y fíjate, tenemos que tener claro eso. Y es tan importante esto porque hay algunas cosas que tú no tienes otro respaldo que la palabra. O sea, y si la sacas, te quedas sin ese respaldo, sin esa línea, sin ese conocimiento de Dios. Incluso yo me estoy acordando cuando Pedro fue enfrentado por Jesús, pero fue un enfrentamiento de mucho cariño, de mucho amor, de restitución. Si me amas. Si me amas. Cuando hubieron comido, dice, me amas más que esto, le dice a Simón Pedro. Interesante, yo pienso que, ¿qué le vino a la mente a Pedro en ese instante? Aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. Pero el Señor le va a dar una respuesta muy maravillosa. Sí, Señor, tú sabes que te amo, dice. Y el que le dice, muy bien. Y aquí viene el cometido que lo cumplió a cabalidad Pedro. Apacienta mis corderos. Bueno, ahí tenemos que tener claro que el amor hay que demostrarlo. No basta con decir te amo, hay que demostrarlo con hechos. Y el Señor dice que si le amamos, dice Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo Juan 15, 10, dice que nosotros, si le amamos si le obedecemos, permanecemos en su amor. Entonces, tenemos que tener claro de que la obediencia forma parte de nuestra vida y debemos tenerlo claro. Recordemos la experiencia triste de Adán y Eva. No obedecieron lo que el Señor les mandó. Era algo simple, no coman de este árbol. Tenía cientos de árboles exquisitos para comer y tuvieron que comer de ese que el Señor le había dicho que no comieran. Entonces, hay personas que ven en los mandamientos algo que coarta nuestra libertad. No nos deja vivir libremente. No nos deja gozar de la vida. Cuando es todo lo contrario. Los mandamientos nos libran de un montón de problemas y dificultades que el enemigo nos trata de llevar hacia eso, justamente a romper, a quebrantar los mandamientos. Así lo hizo con Adán y Eva. Y por eso que él allí en su segunda carta, digamos, capítulo 2, 19, dice, teniendo también la palabra profética más segura, fíjate, de ahí se toma para atestiguar, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es una advertencia que él está dando, haciendo énfasis, porque el día del Señor viene y tenemos que estar atentos a los escritos, a lo que él nos ha dejado como advertencia, estar preparados cuando él regrese. Otra cosa que con mucha anticipación Pedro está advirtiendo a quienes son sus discípulos, a quienes se le ha entregado el mensaje, está esa iglesia a la cual, una iglesia universal que envía su carta, de algunas cosas que van a pasar previas a la segunda venida de Cristo. Él dice, capítulo 2, versículos 3:3, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores no solamente se burlan, sino hay algo de engaño en estas palabras, porque no todo permanece igual. Hay cambios. Mira, aunque estén diciendo la verdad, creo que es un asunto de fe. Tenemos que tomar el caso, y así lo hicimos durante la semana cuando tratamos esto, precisamente el caso de Noé. Noé predicó por 120 años que iba a haber un diluvio, y hubo un diluvio. El Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Lo hizo en momentos en que era imposible, primeramente porque Sara era estéril, y él esperó hasta que no hubiese ninguna posibilidad, porque habían, la verdad es que no estaban en el tiempo de engendrar. Entonces, pero él cumplió la promesa. Y así hemos visto que el Señor dijo que iba a sacar a los israelitas, les dio un tiempo y que los iba a sacar de allí, y los sacó. Entonces, a través del tiempo, el Señor nos ha demostrado que no importa cuánto tiempo transcurra, El Señor siempre cumple su promesa. Y en este caso también, estos burladores tratarán, mediante esas burlas, de quitar nuestra fe, de hacer que nosotros dudemos de la promesa de nuestro Dios. Pero tenemos que permanecer. Ese es el secreto, tenemos que permanecer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la oración, el estudio de la palabra creo que es fundamental, pero también la asistencia a la iglesia. Que eso nos anima, nos fortalece en realidad. Creo que eso es dañino para la persona, porque el carbón que sale del brasero sigue ardiendo un poco de tiempo, ligerito, se apaga. Fíjate que allí Judas esto había dicho. Interesante cómo se van están colocando los términos muy parecidos. En el postrer tiempo, dice Judas, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Algo tan similar a lo que Pedro está diciendo como advertencia al último momento: burladores que andarán de acuerdo a su criterio. Y esto es lo malo, porque la Biblia es su propio intérprete. No podemos nosotros empezar a interpretar conceptos si no buscamos diligentemente lo que dice en su contexto mediato y su contexto más lejano. Porque si la Biblia tiene un punto de vista en toda su escritura y un texto pareciera que se sale de ese contexto, entonces hay que ver qué está tratando de decir la persona cuando escribe. Y sabes, hay algo que también debemos considerar. Hoy día esos mismos burladores actúan como actuaban en la antigüedad, y se andando según sus propias concupiscencias. Hay muchos que precisamente desean continuar en sus concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencia? Es un deseo inmoderado de los bienes terrenales y de los placeres sensuales, de los placeres de los sentidos. Dar rienda suelta a la bebida.